Escritura. Vamos a leer Hechos capítulo 7, versículo 51 hasta el final del capítulo. Dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, gracias en esta mañana por tu palabra. Es un texto asombroso en muchas formas cuando miramos la vida de Esteban y su transcurso como creyente tan breve, y miramos también la fidelidad de él, pero a la vez también cómo siguió tus pasos y cómo lo recibiste tú cuando él entregó su vida por ti. Sin duda nosotros quizás no experimentaremos este tipo de experiencia, pero nunca sabemos qué será nuestro futuro, qué será nuestro fin. Pero la vida de Esteban nos enseña lo que nosotros debemos hacer como creyentes tuyos, cómo debemos de vivir la vida como creyentes hasta el final, hasta el momento en que tú nos llames a la presencia tuya o hasta que tú vengas por nosotros. Agradecemos que podemos ahora mirar este texto y aprender de lo que tú nos has dado. Rogamos que tu Espíritu Santo nos ayude en cualquier área de nuestra vida que quizás nosotros necesitemos que tú nos hables hoy. Como iglesia, queremos que tú nos hables. Queremos que nos enseñes. Queremos que dirijas nuestras vidas en tus pasos, no en nuestros pasos. Nuestros pasos no son el camino, son tus pasos el camino que seguimos. Queremos ser guiados por ti. Rogamos que lo hagas en esta mañana a través de tu verdad. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. En el año 1896 se escribió un libro que se llama, a propósito, se llama En sus pasos, de un pastor llamado Charles Sheldon. Y él usó el pasaje de 1 de Pedro 2:21 como la base de ese libro y escribir un libro ficticio, pero que empezó a impactar a la comunidad donde él vivía, y también ha sido un libro que por los años que han pasado sigue siendo muy popular, porque hace una buena pregunta sobre cómo debemos vivir la vida. Primera de Pedro 2:21 dice esto: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces el autor resaltó una pregunta en su mente al escribir este libro, y era la siguiente pregunta: ¿qué haría Jesús? Y es más, esto fue muy popular en los Estados Unidos en los años, creo, 90, no me recuerdo exactamente. En inglés era What would Jesus do? ¿Verdad? Y tenía las frases WWJD, ¿verdad? Y hubo mucha crítica, buena y mala. Hubo gente que criticaba esto, y aún hasta la fecha no es muy popular. Pero sabe, esta pregunta es muy importante: ¿qué haría Jesús? Y la idea era que los miembros de la iglesia debían hacerse esa pregunta cada vez que ellos tomaban alguna decisión. Y cuando usted lee el libro, las personas empiezan a cambiar radicalmente cuando empiezan a hacer esa pregunta, porque se dan cuenta de mucho de lo que están haciendo no es lo que haría Jesús. Es una buena idea de poder leer este libro. Nunca lo ha leído, léalo. Obviamente es ficticio, pero creo que nos ayuda a nosotros a entender lo que es seguir a Cristo. me gusta esa idea del libro. Pero antes que nosotros podamos entender lo que es esa pregunta, debemos entender qué es lo que hizo el Señor por nosotros. Hay que ver cómo debemos nosotros de seguir las pisadas de Él. Y obviamente primera de Pedro nos dice que debemos de seguir esas pisadas, aun si esas pisadas nos llevan al sufrimiento y a la muerte. Y en esta mañana tenemos la oportunidad de aprender de Esteban, que siguió literalmente las pisadas de Jesús. Usted puede mirar ahí qué tan similar es el final de Esteban con el final del Señor Jesús. Y sabe, hay muchos creyentes hoy día que están siguiendo ese camino, ese paso de seguir a Jesús y aún en el sufrimiento. Esta semana estaba leyendo acerca de lo que está sucediendo en la ciudad Juárez, México. Es muy interesante. Usted sabe, si usted es de México y sabe dónde está la ciudad Juárez, sabe que es en la frontera de los Estados Unidos y donde han estado los carteles muy envueltos. Y en medio de todo eso, ¿sabe qué hay? Hay una iglesia bautista y que llamado Pacto de Gracia que está reuniéndose y tiene un pastor de 30 años que sirve como pastor y él ha llegado a ese lugar a predicar el evangelio, a plantar esa iglesia y dice yo he llegado aquí para quedarme, está comprometido a seguir adelante sabiendo que hay mucha violencia. Y obviamente describe un poco sobre lo que está pasando y ha pasado con alguna gente que es parte de la iglesia. Cómo es que estos carteles también están no solamente controlando, pero también quieren controlar todas las personas, incluyendo los que comparten el evangelio. Pero mire, este hermano, Raúl Torres se llama, es un pastor, está dedicado a seguir las pisadas de Jesús, cueste lo que cueste. Eso toma mucho valor, ¿cierto? Y eso es lo que nos ha llamado el Señor a hacer, a seguir sus pisadas. Y usted dice, bueno, eso es en Ciudad Juárez, pero hay 43 países, más de 50 países donde la persecución es algo normal día a día. Y México está ahí en el número 43. No es el más alto en persecución, pero por ahí anda México también. Vivir en estos países donde hay persecución es difícil y vivir para Jesús es difícil. ¿Cómo es que Esteban puede hacer frente a la muerte? ¿Y por qué? ¿Qué le impulsa a llevar y arriesgar todo por la causa de predicar las buenas nuevas del Señor? Eso es lo que queremos mirar en esta mañana. ¿Cómo fue que Esteban siguió los pasos de Jesús y cómo nos enseña a nosotros a vivir para Él como sus seguidores? Primero, miramos que debemos seguir a Cristo en su manera de vivir y esto es lo que Esteban hizo. Ya hemos hablado un poco acerca de esto, pero vamos a repasar un poco. ¿Qué es lo que Esteban mostraba en su carácter que seguía a Jesús? Primero, hemos leído y aprendido que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Lo hemos mirado desde el comienzo que se menciona su nombre. Era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Esa comunión con Dios era obvia. Y eso es lo que produjo esa vida llena de fe que era controlada por el Espíritu Santo. Segundo, Esteban era un hombre lleno de gracia y poder. Miramos cómo la gracia de Dios era evidente en su vida y esa gracia también se demostraba en el poder que ejercía, haciendo grandes señales para que otros pudieran ver el poder de Dios y compartir el Evangelio. Y tercero, Esteban hizo la voluntad de Dios. No buscó sus propios deseos. Él servía a otros. Recuerden, Esteban fue también seleccionado para servir en cosas tangibles, pero ahí estaba sirviendo y compartiendo el Evangelio, las buenas nuevas. Y mire, es muy probable, a propósito, que la gente con la que él está discutiendo o está presentando esa defensa, esa gente eran personas que eran amigos de él antes de que él conociera a Cristo. Y ahora estas personas van a llevar a cabo el acto de violencia en contra de Esteban. Pero Esteban estaba buscando la voluntad de Dios y hacía la voluntad de Dios. Era totalmente determinado a obedecerle a él. Él entendía su llamado y sabía que seguir al Señor envuelve, seguir esos pasos a la muerte. Y de igual manera para nosotros ese es nuestro llamado, de seguir al Señor en sus pasos. Debemos imitar su vida, debemos vivir una vida haciendo la voluntad de Él. Debemos estar enfocados completamente en seguirle a Él, en imitarle a Él. Pero debemos preguntarnos también nosotros, ¿qué hizo Jesús para vivir una vida fiel a Dios? ¿Qué hizo Jesús para vivir una vida obediente a Dios? Al responder esto, vamos a entender que lo que hizo Jesús es lo que nosotros debemos de hacer para seguir sus pasos. Miremos qué implica más seguir esos pasos. Ese es el segundo punto. Debemos seguir a Cristo en su sufrimiento y en su muerte. Eso no es popular, lo que le estoy diciendo. Seguir al Señor en sufrimiento y muerte no es lo que queremos escuchar, ¿cierto? Todo el mundo quiere escuchar, bueno, seguir a Jesús en su amor. Oh, sí, hay que seguirlo en su amor. Hay que seguir a Jesús y hacer esto y lo otro. Sí, está bien, pero seguir en el paso de sufrimiento y aún en su muerte no es algo muy popular. Pero esto es exactamente lo que vemos en la vida de Esteban. ¿Sabe? Hace un tiempo miraba una serie que se llama Dispatches from the Front. No sé cómo se traduce realmente. Eso es como mensajes del frente, no lo puedo traducir literalmente, pero habla de la misión de que Dios está llevando a cabo alrededor del Medio Oriente. Muestran cómo los cristianos de muchas nacionalidades se reúnen, por ejemplo, en Dubái durante la Pascua. Y ahí están los policías en la playa vigilando a todas estas personas. Y la esposa del pastor decía de que Dios era la máxima autoridad y que no podían ellos hacer nada sin la autoridad de Dios. Si viven ellos con esa realidad de que pueden ser perseguidos y aún matados por seguir a Jesús. Ese fue el caso de Esteban. Entendía el riesgo. Entendía que su relación con Cristo resucitado era algo que estaba arriesgando. Él le mandó a compartir su fe a estas personas y él tiene que arriesgarlo todo. Vivió para el Señor por un corto tiempo, pero le honró hasta el final. Y de él podemos aprender esta mañana. Miremos cómo nos enseña esto acerca del sufrimiento y aún la muerte cuando le seguimos a él. Primero, él hizo frente a las acusaciones que le habían dado en contra de él. Ya lo hemos mirado, la semana pasada hablamos bastante de esto, pero sus oponentes lo que hicieron era sobornar a personas, pagarle a personas o decirles que mintieran para que pudieran agarrar a Esteban. Esto eran palabras equivocadas, pero ellos le estaban acusando de hablar cosas malas, blasfemas en contra de Moisés y contra de Dios. Estas personas lo estaban diciendo y sabían que era equivocado, sabían que era falso. Eso es exactamente lo que le pasó al Señor Jesús. ¿Recuerdan eso? En Mateo 26:51 dice que Jesús fue acusado falsamente. Lo mismo, escogieron a personas que dijeron cosas falsas. Lo mismo acerca de Esteban, que te decía blasfemas en contra de Moisés y contra. Y eso va a suceder con nosotros. Cuando queremos vivir para Jesús, vamos a encontrar que va a haber oposición, que va a estar en contra de nosotros por seguirle. Y sabemos que nuestro Señor no se defendió, porque sabía que esa era la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que Él diera su vida para salvarnos a nosotros. ¿Qué hizo Esteban? Esteban no se defendió en sí en la manera directa como quizás lo queremos ver, pero lo que hizo es presentar el plan de salvación desde el comienzo, de cómo Dios había escogido a Abraham hasta David, cómo Cristo era el cumplimiento de esa promesa, era el Mesías, era el Salvador. Ese era el sermón, es más, es el sermón más largo en el libro de Hechos. El que Esteban da a ellos, donde explica cómo Dios ha sido fiel a través de la historia de Israel en darles el Salvador, Cristo, el Mesías, que había dado su vida para salvarla por nosotros, para darnos la salvación. Les muestra que la ley, la verdad de Dios, era buena, pero que ellos no habían cumplido esa verdad. Y la historia del pueblo de Dios es ejemplo de esa dureza, rebeldía, así como ellos lo están haciendo en ese momento. Y por eso es que ellos fallaron en aceptar al Señor Jesucristo como el justo, dice él, y justo Salvador. Hay cinco maneras en que ellos fallaron. Miren las cinco maneras en que fallaron. Primero, malentendieron el plan de la promesa de Dios. Dios había prometido a Abraham, el padre de la fe, que no solo haría una nación grande de él, sino que a través de él bendeciría a todas las naciones. Eso se cumplió en la venida de nuestro Señor. Y a través de su muerte y resurrección abrió el camino de la fe. Pero ellos no captaron eso. Fallaron en entender el plan y la promesa de Dios para su pueblo. Segundo, rechazaron al Salvador. Dios formó a esos 12 patriarcas, una nación. Recuerden que hablamos la semana pasada, José llegó a ser el escogido para salvar al pueblo. Fue rechazado José de parte de sus hermanos, pero Dios le usó para rescatar al pueblo y sacarles de ahí. José como el tipo de Cristo que vendría a salvarles y dar su vida, así como el Señor dio su vida, muerte y resucitó. Dice, está mostrando que José era esa persona que les había liberado, y ellos también fallaron en reconocer que ese era el Salvador a quienes ellos habían matado. Tercer lugar, desobedecieron al líder de Dios y a la ley de Dios. Y Esteban les habla sobre Moisés, cómo él había, los había sacado, los había protegido para llevarlos a la tierra prometida, pero ellos decidieron no obedecer a ese líder, decidieron buscar y ser idólatras, buscar algo que sustituyera a Dios. Y Dios le dice de este pueblo sacaría un profeta que era el Señor Jesucristo. Y Esteban les dice, Moisés, el gran profeta, habló sobre ese gran profeta que vendría. A él deben de oírle. Y ellos también fallaron en escuchar esto. Desobedecieron al líder que Dios había enviado. Y desobedecieron la verdad de Dios. También ellos no solamente habían hecho esto, sino que desecharon el templo de Dios. Cuando Dios les dio la tierra prometida, ellos pidieron construir un templo. ¿Qué sucedió? Bueno, Dios le dijo a David, tú no vas a construir el templo, Salomón lo va a hacer. Estaban viviendo en ese tabernáculo, un templo portátil, pero querían adorar a Dios en un lugar y Dios les concede ese privilegio. Pero el templo era sombra de lo que vendría, de Cristo vendría y sería el que daría el acceso a Dios a través de su muerte y su resurrección. Miren Hebreos 9, lo que dice, 9:14 sobre el templo. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, hablando a los creyentes, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda del pecado. Eso es todo lo que está hablando, es que el templo, el tabernáculo, todos esos sacrificios eran temporales hasta que Cristo vendría. Cuando Él viniera, muriera y diera su vida, Él iba a poner un nuevo corazón en las vidas de ellos, iba a perdonar sus pecados e iba a establecer un nuevo pacto. Y sin embargo, ¿qué habían hecho los líderes religiosos? Habían desechado eso. El Señor tuvo que limpiar dos veces el templo. Al entrar miraba que estaban haciendo una, dice él, cueva de ladrones. Esteban les está diciendo a ellos, ustedes fueron llamados para servir a Dios. Lo que están haciendo es desechar el templo de Dios también. Eso no es lo que yo estoy haciendo, lo que está diciendo en esencia Esteban. Pero ahora va a decirles Esteban, ¿por qué hicieron ellos todo eso? ¿Por qué han hecho estas cosas? Ve el versículo 51. Dice esto, duros de cerviz. ¿Por qué lo hicieron ellos? ¿Por qué hicieron todo esto que les está diciendo ahora Esteban? Son duros de cerviz. Y sabe, esa descripción es la descripción que se da de Israel en el Antiguo Testamento. En Éxodo 32:9 dice esto, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. En Éxodo 33:5 dice, porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti, te consumiré. Quítate pues ahora tus atavíos para que yo sepa lo que he de hacer. ¿Sabe dónde viene esa palabra, dura cerviz? Cuello duro. ¿Sabe dónde viene? De los animales, viene de los bueyes. ¿Qué hacen en ese entonces? ¿Usaban bueyes para qué? Para arar, ¿cierto? Ponían a un buey con un yugo. Bueno, cuando ponían el yugo en el cuello del animal, la idea es que él se tiene que ajustar al otro buey y juntos van trabajando, cooperando para ir moviéndose. Pero un buey que es duro de cerviz, ¿sabe qué es? Es un buey que rehúsa hacer eso. En lugar de ir con el otro, va peleando con el otro y resistiendo el movimiento del cuello. La idea es que una persona que es dura de cerviz es una persona que es terca, es una persona que es renuente, es una persona que es rebelde. ¿Y qué le dice Esteban directamente a ellos? que son ¿qué? Duros de cerviz. Idénticamente como ese pueblo ustedes son. Y eran rebeldes y tercos. Miren lo que dice. Versículo 51. Incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros siempre resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Recuerda la circuncisión. Era el pacto, era la señal del pacto que Dios había tenido con su pueblo Israel. Ese era el pacto, esa era la circuncisión. Era un acto externo, pero que realmente era una forma de expresar que habían sido cambiados por Dios y que seguían a Dios en ese pacto. Pero lo que pasa, diciendo a Esteban, estas personas, estos líderes religiosos, ¿qué tenían en su corazón? Sí, habían llevado a cabo la circuncisión externa, pero dentro de ellos tenían un corazón incircunciso. Quiere decir que no eran creyentes. Realmente no creían la verdad de Dios. Era solamente algo externo. Y eso lo habló Dios acerca del pueblo de Israel también. En Jeremías 4:4. Circuncidados a Jehová. Quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y lo que está diciendo, un llamado a vivir para Dios es dejar esa incredulidad y realmente creer la verdad de Dios y vivir la verdad de Dios. En Jeremías 6:10 dice también, ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí, sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. No son creyentes, no creen la verdad de Dios. ¿Y qué hacen? Tapan los oídos. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. ¿Sí ve eso? Está hablando a los líderes de ese entonces, Jeremías, diciéndoles, ustedes también tienen oídos que no escuchan la verdad. Deben de amar la verdad de Dios. ¿Y qué hacen? No la aman. Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El llamado de Dios al pueblo de Israel y el llamado de Esteban a estos líderes religiosos es que dejen de ser incrédulos y que sean obedientes al Espíritu Santo. Ya es la tercera vez que escuchan el Evangelio y siguen resistiendo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo está hablándoles, diciéndoles que deben de creer en Cristo. Y es el mismo llamado que Dios hace hoy día a las personas. Es que crean en Cristo. Y sin embargo, las personas siguen resistiendo al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacen? Teniendo un corazón incrédulo, resistiendo la verdad de Dios, siendo rebeldes cuando escuchan la verdad de Dios. Pero no solamente esto, les dice Esteban. No solamente eran incrédulos, sino que eran perseguidores de los profetas, incluyendo al gran profeta, al justo, dice Esteban. Mira lo que dice, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Increíble, ¿verdad? Ahora uno lo acepta eso. Ah, sí, fueron los papás. Dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de Cristo. Esos profetas habían hablado del justo, de Jesús, que vendría como el Salvador. ¿Y qué hicieron ellos? Rechazaron también esas verdades que Dios les había dicho. Y miren ahora les dice ellos, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Les puso al mismo nivel esos líderes religiosos. Ustedes hicieron lo mismo, pero ustedes lo hicieron más. Ustedes mataron al justo. Aquellos mataron cuando hablaron del justo, pero ustedes mataron al justo. Estos líderes eran iguales que los líderes del pasado. Mataron al justo. Es increíble, ¿verdad? ¿Y qué tan directo es Esteban en cuanto a esto? Versículo 53, no solamente esto, vea más. Dice, eran quebrantadores de la ley celestial, no hacedores de la ley. Dice, y vosotros que recibisteis la ley, la verdad de Dios, los mandamientos, incluye mucho más que eso. Dice, por disposición de ángeles. No, no estamos claros qué es lo que está refiriendo ahí. Es muy posible que cuando Dios dio la ley también habían ángeles que estaban ahí presentes, presenciando este evento. Y Esteban dice que ustedes recibieron esta verdad por disposición de ángeles. Y dice, no la guardasteis, no la obedecisteis. No solamente los mataron a ellos, los profetas que anunciaban acerca del justo, pero hicieron que también desobedecieron la ley de Dios. De manera que los líderes religiosos y el pueblo de Dios actuaron contra Dios y sus profetas de la misma manera. Usted dice, wow, qué terrible esta gente, cómo es de rebelde. Ahora vamos a hacer la aplicación a nosotros. ¿Hacemos esto nosotros, aún como creyentes? Muy aplicable a nosotros. ¿Saben que también lo hacemos nosotros? Por lo menos cuando yo lo leí, digo, no, esto lo hacemos nosotros. ¿Malentendemos el plan de Dios? Sí, muchas veces. ¿Creemos que Dios no quiere hacernos felices? ¿Creemos que Dios nos quiere controlar? ¿No queremos seguirle a Él? ¿Malentendemos el plan de Dios? ¿Rechazamos al Salvador? Sí. Muchas veces le rechazamos también. No le hacemos caso a Él. Ignoramos lo que nos manda y nos dice. Desobedecemos también a Él. Somos idólatras también muchas veces. Y lo sabemos porque nuestros ídolos son más sofisticados. Algo más sustituye a Dios como primero en nuestra vida. Y preferimos nuestros dioses creados a nuestra imaginación que al Señor. Dios quiere habitar en nuestro templo, en nuestra vida, quiere llenarnos, quiere controlarnos, y sin embargo, también miramos que Cristo también no lo dejamos habitar en nuestro corazón porque queremos control de nuestra vida. Y eso en esencia es el punto de todo nuestro existir. Cuando no queremos a Cristo es porque queremos nosotros estar en control. Si Cristo está en control, las cosas van a cambiar. Pero cuando Cristo no está en control, no va a cambiar. El que no conoce a Cristo, es por eso que no accede. No quiere dar su vida a Cristo porque no quiere perder el control de su vida. Y sin embargo, Dios quiere eso. Quiere habitar en tu corazón, quiere cambiar tu corazón, quiere darte un nuevo corazón, quiere recibirte y darte lo mejor para tu vida. Pero resistimos la verdad y al Espíritu Santo porque no creemos en Él. Somos duros de corazón, quebrantadores de los mandatos del Señor. Somos muy religiosos, pero no tenemos una relación con Cristo, nuestro Salvador, que murió, fue sepultado y resucitó. Eso aplica a nosotros hoy día también. Mire, Esteban hace esta confrontación a ellos. Y Esteban permanece fiel a pesar de lo que va a pasar. Mire lo que sucede. Versículo 54, encontramos la reacción de estos líderes. Usted diría, estos líderes están listos para recibir el mensaje de salvación. Pero no fue lo que sucedió. Hicieron lo mismo que hicieron con el Señor Jesús. ¿Qué hace? Mire la reacción de ellos, versículo 54, oyendo estas cosas, es una frase muy fuerte, que se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. La reacción de ellos fue que el enojo, pero ve la intensidad, el enojo es interno, tanto es ese enojo, ¿se lo puede imaginar usted? Que crujen los dientes. Yo no puedo ni crujir mis dientes en esta mañana. ¿Tiene la idea usted de eso? Ese es un enojo bastante profundo. El Señor dijo, ¿de dónde vienen esos? Del corazón malo. Escucharon la verdad de Dios, pero reaccionan con enojo. Vean qué hace Esteban. Contraste. Ellos están enojados. Enojo en su corazón. Crujen los dientes. ¿Usted ha visto a alguien enojado así? Yo nunca lo he visto. Pero uno no quiere ver a una persona de esa manera, ¿cierto? Aquí estamos viendo a un grupo de líderes religiosos de más o menos 72 personas que están crujiendo los dientes, están súper enojados por haber sido confrontados con la verdad de Dios. ¿Qué hace Esteban? Ve al siguiente versículo. Pero Esteban, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Esteban era un hombre, dice que, lleno del Espíritu Santo. Esa era su manera de vivir hasta el final. Y Dios le da un privilegio que no le da a muchas personas. Es un privilegio muy grande y es que por un momento mirar la gloria de Dios. ¿Y a quién ve? Ve a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Recuerda cuando la escritura habla de que el Señor ascendió? Dice que se sentó a la diestra del Padre. Fue recibido por el Padre, la mano derecha. Quiere decir, tiene toda la autoridad. Es cumplimiento del Salmo 110. Dice, te pondré a tus enemigos a tus... Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo mis pies. Esteban, lleno del Espíritu Santo, puede mirar el cielo, puede mirar la presencia de Dios en ese momento. Y mire lo que dice. Y dijo, al mirarlo, dijo, ¿qué cosa? He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ve algo más. No solamente ve a Jesús, está sentado a la diestra, pero en ese momento dice, ¿qué? Ve al Hijo del Hombre. Esa palabra es muy importante, porque esa palabra Hijo del Hombre es un término mesiánico, es decir, Jesús es el Mesías. Veo al Mesías al lado derecho de Dios. ¿Y quién es? Jesús, el Mesías. Otra vez, quiero que entienda esto. Estos hombres no creían que Jesús era el Mesías. Y Esteban está diciendo, yo estoy viendo al Mesías al lado derecho de Dios. Pero dice algo muy importante. Él estaba de pie también. Y eso es muy importante, porque cuando miramos que Jesús sube a la diestra del Padre, se sienta, pero en este momento Él está parado. Eso es muy importante porque está diciendo, yo estoy atento de lo que está pasando a Esteban. Y tanto que tiene que levantarse y mirar a Esteban desde ese momento. Es increíble eso, ¿cierto? Sabe lo que va a pasar y está listo, atento a lo que va a pasar. ¿Qué es el resultado de esto? Versículos 57 y 58. Su enojo y su dureza les llevó a matar a Esteban. Como niños, mire lo que hacen. Mire lo que hacen. Dando grandes voces, se taparon los oídos, gritando. ¿Sabe cuándo hacen eso? Los niños, cuando tienen berrinches. ¿Usted los ha visto? Los chiquitos que se tapan los oídos. ¡Ay, ay! No quería escuchar. Pero ellos están tan bravos. Suena feo, ¿cierto? Estos son hombres. Los líderes religiosos del pueblo de Dios son 72 hombres. Están haciéndolo todos juntos. Se tapan los oídos y no quieren escuchar más a Esteban. ¿Y qué hacen? Se arremetieron a una contra él. Lo agarraron en ese entonces y le echaron fuera a la ciudad. Lo agarraron. Aquí va. Puedes imaginarse. Lo agarran, lo llevan afuera de la ciudad, donde le van a apedrear. Ahora, es muy posible que no siguieron el patrón que se estipulaba en ese entonces cuando se llevaba a cabo una ejecución de esta manera. Y a propósito, este acto que ellos hicieron es ilegal, era ilegal, no tenían esa autoridad, pero lo llevaron a cabo. Pero escuchen lo que era el proceso en ese entonces. Si hubieran seguido el plan, pero quizás es más rápido y fue más menos con esto. Pero el Antiguo Testamento dice esto, que los verdugos llevarían a Esteban hacia fuera de la ciudad para evitar contaminación en el templo. No podían tener a un cadáver dentro de los muros, tenían que sacarlo fuera de la ciudad. ¿Recuerda quién murió fuera de la ciudad? Ah, el Señor Jesucristo, fuera de la ciudad. Se hubieran detenido en un campo abierto que estaba salpicado de piedras del tamaño y peso adecuado, no demasiado grandes para arrojarlas, pero lo suficientemente pesados para afligir heridas mortales. Está hablando de piedras quizás de un tamaño así. Si usted se imagina una piedrita, eso no es correcto. Es una piedra bastante grande que pueden ellos cargar. Cuando los captores llevaban a la persona como Esteban, tenían que haberle quitado su ropa, como lo hicieron en este caso. Habrían designado a un grupo de testigos encargados con dos deberes. Entendiendo que estaban a punto de hacer, se habrían quitado las capas ellos y lo habían dejado a un lado y se acercaron a Esteban, que todavía quizás estaba de pie, y le pusieron las manos sobre la cabeza. A esa acción simbólica seguía la obligación de los testigos, serían los primeros en arrojar las piedras y por lo tanto serían responsables si la ejecución resultaba incorrecta. Miramos que Esteban no ofreció resistencia. Sus verdugos recogieron piedras del suelo y se las arrojaron. Cuando las primeras piedras golpearon el cuerpo de Esteban, obviamente levantó sus brazos involuntariamente. Una vez que los testigos habían completado esta lapidación ceremonial, el resto de la multitud se unió para terminar el hecho, golpeándolo con piedras, abriéndole cortes en la carne y magullándolo en la cara y la cabeza. Sangrando profusamente mientras continuaban las lapidaciones, gritó, ahora estoy leyendo lo que pudiera haber sido, Señor Jesús, recibe mi espíritu, y cayó de rodillas bajo la lluvia de piedras. Los brutales golpes continuaron. Luego a gran voz clamó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Con eso cayó inconscientemente y murió. Finalmente, al no ver signos de movimiento en su cuerpo maltratado, los de la multitud dejaron caer las últimas piedras de sus manos y caminaron lentamente hacia la ciudad. Los discípulos recuperaron el cadáver y lo enterraron con gran dolor. Es una narración que nos dan en un recurso en línea. Pero si tienen la idea, cómo hubieras, no sé si exactamente sucedió así, pero puede darle da una idea de cómo era ese proceso. Versículos 59 y 60, mire, Esteban encomendó a Dios, se encomendó a Dios y les perdonó como el Señor lo hizo. Y apedreaban a Esteban. ¿Sí ve eso? Mientras él invocaba y decía que, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Sabe que su cuerpo va a quedar ahí. Pero sabe que en ese momento el Señor que está viendo, él va a recibirle en ese momento. Y está de rodillas. Y le dice que, Señor, no tomes en cuenta este pecado. ¿Se acuerdan quién hizo eso en su último momento? Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Les perdona. El perdón a otros es quizás la evidencia más importante de que uno es cristiano. Porque estamos siguiendo lo que el Señor hizo. Y eso fue exactamente lo que hizo Esteban. ¿Cómo es posible no perdonar cuando Cristo nos ha perdonado también a nosotros? Me encanta lo que dice Tony Evans en cuanto al perdón. Dice esto, el perdón es una palabra bonita cuando la necesitas. Es una palabra fea cuando tienes que darla. Pero es un puente que todos debemos pasar y ciertamente es un puente que no debemos quemar. Esteban puesto de rodillas y con gran voz, quizás fue tomando el último esfuerzo de su vida, ese aliento, el último, gritó en alta voz. Lo último que dijo es que perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Estas palabras, sin duda, y sabemos esto, afectaron a alguien que está presenciando este evento. Pero antes que lleguemos ahí, mire lo que escribió un teólogo del siglo pasado que murió también como mártir de la fe a los 30 años y pico 31-32, durante el tiempo de los nazis, dijo esto: cada cristiano tiene su propia cruz que lo espera. Una cruz y un destino designado por Dios. Cada uno debe soportar su cuota asignada de sufrimiento y rechazo. Pero cada uno tiene una cuota diferente. Algunos Dios considera dignos de la más alta forma de sufrimiento y les ofrece la gracia del martirio, mientras que a otros no permite ser tentados más de lo que son capaces de soportar. La cruz se coloca en cada cristiano. La cuota de Esteban fue la muerte. La cuota de Esteban fue seguir las pisadas del Señor en su muerte. La cuota de Dietrich Bonhoeffer fue lo mismo también, es seguir las pisadas de su maestro y también ser muerto por la causa de Cristo. Nuestro llamado de seguir las pisadas de Cristo, y es muy posible que usted no va a pagar con su muerte, seguir a Cristo. Pero eso no debería hacer menos que usted siga las pisadas del Señor, porque Él nos llamó a eso. Nos llamó a seguir sus pisadas. Por eso Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque seguir sus pasos, aunque cueste dar la vida física, sabemos que hay una gran ganancia. ¿Por qué? Porque debemos tener la confianza de que la muerte no es el fin. La eternidad con Cristo nos espera. Mire lo que dice de Esteban: y habiendo dicho esto, durmió. Dice, qué extraño, pero no durmió, está muerto. Es un eufemismo que se usa para decir cuando una persona muere, que conoce al Señor, muere su cuerpo, duerme su cuerpo hasta la resurrección, pero va su espíritu a morar con el Señor. Esteban dijo: recibe mi espíritu. Sabía él que su cuerpo quedaría ahí hasta la resurrección, pero que en ese momento tendría acceso directo con el Señor a través de su espíritu. Tenía esa confianza de estar con el Señor Jesucristo en su gloria, y esa es nuestra misma esperanza. Usted lo puede ver en los textos, creo que los apuntamos ahí, puede leer. Joven que se llamaba Saulo. Y usted dice: ¿y eso qué raro? ¿Quién es ese Saulo? Que también tiró su voto para matarlo. Pusieron las ropas de Esteban. Ese Saulo es Pablo. Y él ha observado esto. Él ha sido parte de esto. Y él va a hacer algo aún más terrible que simplemente estar ahí. Eso lo miraremos en el capítulo siguiente. Que este hombre va a tratar de terminar con todos los cristianos. Pero ese momento donde presencia la muerte de Esteban va a llevar a este hombre a un encuentro con el Señor. Si eso no hubiera sucedido, obviamente no tendríamos a San Pablo. Usted sabe, la muerte de Esteban no fue una tragedia, así como la muerte de Cristo no fue una tragedia. Ese era el plan de Dios. El Señor vino a morir, fue sepultado para darnos la oportunidad de tener una relación con Él. Él nos invita esta mañana, si no le conoces a Él, te invita a tener esa relación con Él. No estamos hablando de religión, no estamos hablando de tener algo superficial, es de realmente creer en lo que Él dice, lo que Él hizo por nosotros a través de su muerte y su resurrección. Y si eres creyente, te invita a que vivas una vida siguiendo sus pasos, teniendo esa misma fe que Esteban. Quieres que vivas para Él. La pregunta para nosotros esta mañana es: ¿cómo vivimos para nuestro Señor? ¿Estamos siguiendo sus pasos? Segunda de Timoteo 2, 11 y 12 nos dice esto: palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Señor, gracias esta mañana por este ejemplo de Esteban. Señora, es increíble en varias maneras. Increíble porque la dureza del hombre siempre es muy evidente cuando recibe la verdad tuya. Hay resistencia, hay oposición, hay enojo. Y sabemos lo que es capaz el hombre de hacer cuando vive de esta manera. Y lo miramos en esta mañana, lo miramos en nuestro mundo hoy día aún, en la persecución de tantos creyentes. Pero sabemos que lo que ellos han experimentado, al igual que Esteban, es parte de la voluntad tuya. No es una tragedia. Es la sangre de tus hijos que nos ha dado a nosotros el privilegio de conocerte y de estar aquí en esta mañana. Sin ello no tendríamos también la salvación. Y agradecemos que tú has usado hombres fieles como Esteban para mostrarnos cómo vivir la vida cristiana. Es increíble, Señor, que nosotros no queremos sufrir, no queremos pasar nada. Para nosotros realmente seguirte es querer seguir viviendo a nuestra manera, como queremos, fácil, teniéndolo todo, poseyéndolo todo, haciendo nuestra voluntad como si tú no existieras. Pero el llamado tuyo es que sigamos tus pisadas. Y eso no es teoría, no es algo simbólico, es un llamado serio. Es seguir cada paso que tú diste. E incluye sufrimiento, incluye también muerte, si tú lo mandas así. Gracias por la confianza, que sabemos que si confiamos en ti para nuestra salvación eterna, confiamos también que harás tu voluntad de nosotros hasta que tú vengas. Puede que demos la vida física por seguirte, pero eso jamás nos quitará de la esperanza eterna que tenemos en ti. Ruego que como iglesia nos ayudes a entender lo que necesitamos para vivir para ti. En nombre de Cristo.